Lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: "No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no deba descubrirse algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener". Palabra del Señor. Dos temas aparecen en el Evangelio de este día. Por una parte, la relación que hay entre las obras buenas, las obras de luz propia de los cristianos, propias de la Iglesia, y la conversión que en otros observantes de esas obras producen justamente las obras buenas. Jesús dice que no se enciende una lámpara para colocarla debajo de la cama, es decir, para esconderla. La lámpara se enciende cuando el lugar es oscuro para iluminarlo. Esa es la finalidad de la lámpara. Y las obras buenas, entonces, deben ser notorias a los ojos de los demás. No debemos esconder las obras buenas, que podrán ser obras o también palabras llenas de luz, palabras llenas de verdad. Y esto, dice Jesús, es necesario para que otras personas se conviertan. Hay un rito al final del bautismo en donde el sacerdote entrega la vela encendida a los padrinos, simbolizando que estos deben, con su palabra y con su ejemplo, ser luz para la vida del ahijado. Es necesario el buen ejemplo, porque de esa manera es más fácil que el otro se acerque a la fe, a través de la buena conducta nuestra. Aquella famosa frase que aparece en los primeros siglos, frase que habla de la conversión de los primeros cristianos a la fe. Los primeros cristianos parece que se convertían principalmente porque veían cómo otros cristianos, que ya lo eran de antes, se amaban entre ellos. Y la frase es: miren cómo se aman. Esa caridad que había en la iglesia naciente era la razón por la cual tantísimas personas se convertían a la fe. El buen ejemplo, la palabra verdadera, es lo que arrastra al otro a la conversión. Jesús dice, en otro lugar, que la mano derecha no debe enterarse de lo que hace la mano izquierda. Y aquí podríamos confundirnos en ambas expresiones, aquella con la que aparece en el Evangelio de hoy, donde Jesús dice que las obras deben ser conocidas. Todos tienen que enterarse. la luz de la lámpara debe ser colocada en un lugar visible. Y en realidad, si bien parecen textos contrapuestos, no lo son, son más bien complementarios. Porque con aquel pasaje de la mano derecha y la mano izquierda, el Señor quiere enseñarnos el valor de la humildad. Humildad. Porque muchas veces la tentación nuestra es hacer una obra buena o decir algo bueno, algo verdadero, no tanto para la gloria de Dios, sino para la gloria personal, para que los otros me aplaudan, para que los otros hablen bien de mí, para aumentar mi fama, mi buena fama. Y entonces, contra esas tentaciones que Jesús nos dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Enseñarnos la humildad y hacer todo para gloria de Dios. En cambio, en el Evangelio de hoy, Cristo dice otra cosa. Cristo dice que las obras deben ser vistas. Y esto lo hace Jesús porque también otra tentación que tenemos los hombres es la falsa humildad. Una expresión de la falsa humildad es la de aquel que, por miedo, por cobardía, por inseguridad, no se anima a decir la verdad o a practicar una obra buena, una obra luminosa, porque a lo mejor eso que diga o eso que haga generará algún tipo de rechazo o incomprensión. Con lo cual, si con aquella expresión de la mano derecha y la mano izquierda Jesús quiere enseñarnos el valor de la humildad, con esta expresión que aparece hoy en el Evangelio, la lámpara puesta en un lugar visible para que otros la vean, quiere enseñarnos la importancia del buen ejemplo, la importancia de la caridad, porque si con una obra buena mía alguien se acerca a Dios, es un acto de caridad y yo puedo ser un instrumento para que otro se acerque a Dios. Y eso es caridad, es pensar en el bien del prójimo. Y también quiere enseñarnos Jesús la importancia del dar testimonio. O sea, prevenirnos del miedo, prevenirnos de la cobardía y de esa falsa humildad. Es decir, una humildad aparente, pero que no es tal. La humildad verdadera no es esconderse. La humildad verdadera no es pasar desapercibido, sin que nadie se note que existo. La humildad verdadera no es callar la verdad o dejar de hacer obras de caridad. Eso no es humildad, es otra cosa. Es un defecto. La humildad verdadera es, como decía Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. Humilde es aquel que vive en la verdad, que dice la verdad y que vive la caridad. La humildad es la verdad. Aquel que camina en verdad, que anda en verdad, sin exageraciones, pero tampoco sin esconderla, esa persona es sencillamente humilde. Finalmente Jesús dice en el Evangelio que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Cómo entender esto? Por un lado, Jesús está hablando a los judíos, los cuales ya algo tienen, cierta riqueza espiritual tienen. Y esos dones que tienen, o esa riqueza espiritual que tienen, se llama Antiguo Testamento. Una riqueza que no tienen los paganos, y que ellos sí, por haber sido el primer pueblo elegido, el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Esta riqueza o este don, esta primera revelación que es el Antiguo Testamento, se puede perder. Se puede perder. Y se pierde cuando se rechaza el Nuevo Testamento. Por eso dice Jesús que se puede perder lo poco que tiene si no se es fiel a las nuevas gracias que Dios va dando o a los nuevos dones que Dios va dando. Y es que es así. Si se rechaza el Nuevo Testamento, es decir, la vida de Cristo, la fe en Jesucristo, tampoco se llega a comprender o a valorar del todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Nuevo, es decir, en Jesucristo. Y también se entiende esa expresión en un sentido muy similar a este, y es la fidelidad de parte del hombre en relación con las gracias o los dones o los beneficios que Dios va dando en nuestras vidas. Porque Dios da gracias continuamente. Gracias en orden a una mayor perfección. Gracias en orden a nuestra felicidad, a nuestra santidad. Dios da continuamente gracias. Y la respuesta nuestra tiene que ser la fidelidad. Porque si en algún momento empezamos a rechazar las gracias o a ser infieles o a no producir el fruto debido de esa gracia, todas las gracias anteriores se comienzan a perder. Y Dios deja de darnos justamente al ver nuestra frialdad o nuestra maldad o nuestro rechazo. En cambio, los santos que van generando, van haciendo producir cada vez más estas gracias de Dios, a estos Dios los va bendiciendo más, porque Dios va viendo que esas gracias no son infecundas, no son estériles, sino que van generando frutos espirituales. En consecuencia, no debemos conformarnos con lo ya recibido en el orden espiritual. No debemos decir, bueno, ya está, soy bautizado, tengo los sacramentos, creo, como si ya con eso fuese suficiente, sino que debemos ser fieles constantemente a las nuevas gracias que Dios da. De lo contrario, el rechazo a las gracias que Dios nos otorga, rechazos que podrá ser por pereza nuestra, o rechazo por no querer aceptar la exigencia de las nuevas gracias que Dios nos otorga, porque las gracias muchas veces están relacionadas con una mayor exigencia o una mayor entrega de parte nuestra. Si vamos rechazando estas gracias, podríamos incluso perder finalmente las primeras gracias recibidas. Y de hecho ha habido gente que por rechazar la gracia de Dios terminó perdiendo incluso la gracia inicial del bautismo. Porque hubo gente que con el tiempo ha perdido la fe, ha dejado de creer. En consecuencia, hay que ser fieles día a día, momento a momento, a esas gracias mayores o menores que Dios nos otorga. Es así como vamos creciendo en la santidad. Jesús dice en otro lugar, en relación con esto, que hay personas a las cuales se les echa un demonio y tiempo después le vienen 7 peores. Tiempo después, ¿por qué? Por un descuido en la vida espiritual, por una negligencia en la vida espiritual. Lo bueno que se obtuvo al principio se termina perdiendo, y peor aún, se termina peor que el estado inicial, justamente porque hay una mayor conciencia acerca del rechazo, y eso genera mayor culpabilidad. No es lo mismo un cristiano o una persona formada que rechaza la gracia de Dios a una que es ignorante del Evangelio. No es lo mismo, porque el cristiano o la persona consciente o formada sabe bien qué es lo que está haciendo, justamente en razón de su preparación o de su formación. Bueno, pidamos al Señor en este día que podamos ser fieles a la gracia para poder crecer como buenos cristianos, crecer en la santidad. Pidamos al Señor también, y finalmente, que nuestras palabras llenas de luz, que nuestras obras llenas de bondad, podamos expresarlas también públicamente, no por vanidad, no para que nos aplaudan, sino para la gloria de Dios y para la conversión de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.